Muy bien. Bueno, te quedaste charlando con alguien ahí en la esquina, Juan Carlos. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Vení, sentate. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes, muchachos? Sí, siempre me quedo. Yo la esquina tengo una predilección. Sí. Viste aquello de los muchachos de la esquina, ¿no? Bueno, la verdad que forma parte de mi vida aquello de los muchachos de la esquina. Porque terminábamos todo en el club, en el bar, en el trabajo, qué sé yo, y después quedaba la esquina para la última bohemia hasta alguna hora de la madrugada, a pesar de que al otro día teníamos que ir a laburar o estudiar. Pero bueno, lo de la esquina era una historia. No sé ahora si eso continúa o se hace en otro lado. Siempre está la esquina, siempre está la esquina, bien, cómo no. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, Juan Carlos, vamos a meterle pata porque son varios temas por los que queremos charlar. Ahora te servimos algo. Mucho gusto. Y puedes picar algo también. Ustedes tienen ahí... Sí, ahora, de todo. Ahora hay algunas novedades. ¿Ustedes tienen sidra fría, por ejemplo? En latita. Esa no te la esperaba. Tiene latita Radiche con el bolso. Contale la verdad, Juan Carlos, ¿qué es lo que tenemos en la mesa? ¿Qué estamos compartiendo entre todos? No puedo decirlo. No se anima, Juan Carlos, animo, después no te cuento. Bueno, Juan Carlos, veníamos charlando sobre el definitivo alejamiento del cargo de Marcelo D'Alessandro. Eugenio Bursaco es el elegido, que tiene su trayectoria también Bursaco, digamos, ¿no? Fue segundo de Patricia Bullrich cuando ella era ministra de Seguridad en la Nación, muy presente en los episodios más oscuros de Patricia Bullrich, con el rol que haya tenido Bursaco, digamos, ¿no? Como jefe de la Policía Metropolitana en 2010, ¿se acuerdan de los dos muertos en el Parque Indoamericano, sí, ¿no? Claro. Frente a la toma del Parque Indoamericano, terminó con dos muertos esa represión. Pero a ver, ¿qué te deja el episodio de Alessandro, vos que sos un estudioso de la ciudad? Bueno, sí, ustedes ya lo han dicho. Vamos a ver si podemos agregar algo. En todo caso, como dato fáctico, falta su relación con el gobernador Sovich cuando fue el asesinato del maestro Puente Alba. Faltaría decir eso. Quizás faltan otras cosas más, sí. Pero eso nosotros la tenemos muy presente porque, por otra parte, nosotros en el Centro Cultural hicimos un documental sobre todo eso, mantuvimos una relación con Sandra Rodríguez, con los docentes de por allá, etcétera, etcétera. Yo lo que creo es que si hay que hacer un ranking, lo pongo a este peor que D'Alessandro en su concepción represiva y reaccionaria. Sí. Pero lo central es que es gatopardismo, o sea, la política de Rodríguez Larreta, más allá de los espejitos de colores, o los chiches y avalorios, como diría Mariano Moreno, de toda la gran parafernaria publicitaria, de su sonrisa permanente, etcétera, etcétera, es una política coercitiva desde Macri, y él la continuó. ¿Qué quiere decir coercitiva? Quiere decir que frente a episodios populares como los que ustedes... populares me refiero a los núcleos humildes, como los que ustedes señalan, ha tenido en los momentos de tensión posiciones coercitivas o directamente represivas, ¿no es cierto? Se podrían citar muchísimas otras. La última, además, es la del episodio de las rejas en la casa de Cristina, ¿no? Que no olvidar, es el episodio más dramático, más grave de la historia argentina desde la democracia, sí. Que culminó rápidamente con el atentado, y hay ahí una acusación de que la zona fue liberada. Pero desde el punto de vista del enfoque ideológico, para no seguir citando el Borda, ustedes recuerdan la represión, sí, al claro, Borda, claro. Bueno, podríamos citar muchos otros casos, el gatillo fácil de la Metropolitana que terminó asesinando al joven Luca hace muy poco tiempo, solo que esto que dimos en llamar la parafernaria publicitaria, todo lo tapa, además de que se tapa, ya sabemos que hay una cosa muy de efímero, todo es efímero desde el punto de vista de la noticia. Por lo tanto, yo creo que lo que se sostiene con este hombre, aunque un poco peor, es una visión, es esa visión coercitiva, amenazante, por momentos represiva, acerca de las reacciones de rebeldía que puedan haber frente a su gestión, y las coercitivas son las que son un tanto amenazantes con el despliegue. Sí, no sé por qué eso tendría que cambiar, por otra parte, ¿no? Es la continuidad del propio gobierno, no es que el ministro que estaba era la línea, sino que la línea de seguridad o de política de seguridad la tiene el gobierno, que todavía sigue, y que tiene además en la red un precandidato a presidente. Lo que a mí me gustaría que no deje de sorprendernos es, primero, que se tardaron por lo menos 2 meses, quizá un poco menos, estoy exagerando, pero creo que iba por ahí la cosa, entre que se conocieron los famosos chats, sí, desde el lago escondido hasta después todos los que lo involucraron a D'Alessandro en el tema de las grúas, o de las empresas vinculadas al tema del estacionamiento, la coordinación, el rol que tenía D'Alessandro, la coordinación de estrategias judiciales en causas muy importantes. Primero se dijo que en realidad era todo verso, incluso que era fraguado, después que en realidad era todo parte de un hackeo. Finalmente termina saliendo porque, más allá de en qué causa se puede utilizar todo eso, la verdad es que demolió cualquier pretensión de D'Alessandro de seguir vivo políticamente, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que ahí hay un punto interesante del enfoque político. No tuvo más remedio ante el haberse desnudado ante la opinión pública todo eso que vos describís, más lo que describí yo antes, no tuvo más remedio que soltarle la mano, que perder. Para él es una derrota política y afectiva, que quizá no conmueva los cimientos de Rodríguez Larreta, pero hay que verlo como una derrota. Fue tan grave, quedó tan expuesto, todo desde el lago escondido a todo esto, lo que vos decís, su relación con Comodoro Py, sí, y lo de las grúas. La recaudación ilegal en la ciudad, digamos, ¿no? Sí, todo eso, que no tuvo más remedio. Él incluso, después que lo había suspendido, se lamentó desde el punto de vista afectivo de tener que hacerlo, y hasta le hizo un elogio comprensivo. Por lo tanto, él ha sufrido una derrota con todo esto, lo postergó 2 meses, yo diría para diluir la derrota. Sí, y la otra hipótesis que la charlábamos recién es que también había que acomodar las terminales, ¿no? Sí, puede ser, pero puede ser también. Eso es otra lectura posible, porque hay un montón de terminales que es posible que haya que acomodarlas, y es difícil poder desentrañar todo eso, sí, todo ese mundo soterrado, ¿no? Lo que sí es cierto, que él tenía que morigerar la derrota, claro, porque ellos nunca sufren derrotas, todos son triunfos o movidas tácticas, y es falso. Sí, pero es cierto que cuentan con la cronoterapia, en el caso de quien detenta ese tipo de poder, siempre le juega a favor, ¿no? Va diluyendo, como vos decís. Va diluyendo, pero no es que tiene costo cero, es claro, que claro. Ustedes saben que yo siempre discuto eso. Bueno, vos no sabés que, hablando cero de todo un poco, estamos en el barcito con Juan Carlos Junio tomando un café. Hoy me contaba un importante integrante del Poder Judicial, de lo que se puede rescatar, y me decía, la carrera de la familia Maíquez encontró un techo con todo esto. Es muy probable. Son mancha, sí, venenosa. Es muy probable, precisamente, porque no es que son inmunes todos ante la opinión pública, ante el eventual pronunciamiento del electorado, sí, ante el desgaste sobre alguna franja de la opinión pública que no está tan comprometida con ellos, sino que fluctúa. Yo creo que hay que tener ese prisma también. Claro, no digo que renuncien a sus cargos, lo que quiero decir es que había un integrante que quería ser procurador, por ejemplo. Bueno, así es. No sé si va a poder, ¿no? Lo cierto que Bursaco es un personaje sombrío, sí, dentro es un personaje oscuro, sombrío, con una trayectoria represiva. Bien. Y de vinculaciones políticas y personales vinculados a personajes represivos. Bien. ¿No? Juan Carlos, antes de cerrar el cafecito, no quiero dejar de preguntarte por el 24, por la marcha de mañana. Más allá de lo que imaginate, ¿no? La audiencia de la 530 y las veces que hemos charlado sobre estos temas, tu mirada histórica la conocemos desde ya. Pero ¿cuál es, a tu criterio, el cruce con el presente que tiene que sobresalir, digamos, en los reclamos de memoria, verdad y justicia y en el andar de la democracia. ¿Cuál es la clave del cruce de hoy, del cruce de esquina de hoy entre? Sí, comprendo. Sí. Sí, hay un simbolismo en esta oportunidad que vos lo acabas de señalar, que son los 40 años de democracia, ¿no? Que es un logro, es un gran triunfo, pero a su vez siempre está en disputa para ser restringida, para ser condicionada. La democracia no está escindida de los poderes económicos, políticos y fácticos que siempre tienden a recortarla. No es una cuestión coyuntural, es una cuestión de definición política e ideológica. Por lo tanto, que haya grandes pronunciamientos que siguen una gran tradición argentina en materia de derechos humanos siempre es necesario y vital, porque hay una fuerza de sentido contraria permanente que viene desde los núcleos del poder por recortar el sistema democrático y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. De cualquier manera, tengo una expectativa de que hay una ansia muy grande. Yo lo detecto incluso por la, en fin, por la columna que desde mi partido solidario vamos a ir y la relación con otra fuerza de derechos humanos, siento que hay nuevamente un fuerte afán de participar. Quizás está ligado también a que hay un afán en el frente de todos y en muchas fuerzas políticas de ganar la calle, porque justamente yo creo que fue abandonada, ¿no? Yo creo que hay una dificultad ahí de del frente de todos, y me parece que lo de mañana va a ser, yo diría, una fuente de oxígeno en eso de recuperar la calle, que tiene que ser un atributo nuestro. Así que yo creo que siempre está en juego el tema de derechos humanos y democracia, y siempre está en juego el tema de la calle como un atributo popular, ¿no? Pero bueno, tenemos a su vez un año electoral y retumba aquello que dijo Cristina, nos vemos el 24. Y eso claro, de que escindir, ya que utilicé la palabra escindir el tema de Cristina, del tema de los derechos humanos, del tema del 24 de marzo, en realidad las cosas no son escindibles, están mezcladas, están amalgamadas. En todo caso, uno privilegia, uno define lo dominante, lo principal, pero no es que es escindible. Entonces la proscripción de Cristina no importa, hay que dejarla aparte. El 24 de marzo es solo memoria, verdad y justicia. Todo está, es inescindible, insisto, todo va a concurrir mañana con todos los matices políticos del caso, pero bueno, va a ser un gran pronunciamiento y tengo cierto entusiasmo en que después de mañana va a ayudar mucho al campo popular la manifestación de mañana, ¿no? Juan Carlos, abrazo grande, nos cruzamos, por supuesto. Chau. Juan Carlos Junio, cafecito.